vertimos lágrimas al frente de la cruz. Rebose hoy el júbilo, pues vive el buen Jesús. Vencido el enemigo está, menguado.